Bienvenidos a Ilustres Ignorantes, a lo que vendría a ser el ombligo del conocimiento, en el cual nosotros somos las puñeteras pelusas del propio ombligo. Pero hoy nos hemos rodeado de las mejores pelusas que hay en el mercado. A mi derecha tengo a Darío Adanti, gallego de nacimiento y dibujante de cómics y creador de Caspa Radioactiva. Gracias, Darío, por haber acudido. A vosotros, a vosotros. Ya, pero... A mi izquierda, una de las mejores actrices en el panorama nacional, graciosa, humorista, cómica, mujer ejemplar, Ana Morgade. Y como no podría ser de otra manera, en la proa de este barco, Javier Cansado. En la popa está Popa Colubi. Bueno, vamos a abrir un poco nuestra mente y refrescarlos para ver de qué tema vamos a hablar en el día de hoy. Conocimiento. Sí, tengo 1,000,000 de conocimientos en la punta de los dedos. Y nada significan, porque nada que valga la pena puede ser entendido con la mente. Todo lo que es verdaderamente valioso tiene que entrar por una abertura distinta. Y perdona lo desagradable de la imagen. No estoy de acuerdo. ¿Dónde estaríamos sin el pensamiento racional? Dime. No, yo creo que tú confías demasiado en tu cerebro. Y en mi opinión, el cerebro es el más sobrevalorado de todos los órganos. No le pegues al crío en la cabeza que está estudiando. Sería un poquito el resumen de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de eso que está dentro de la cabeza, que es la mente. Vamos a hablar de todo tipo de mentes prodigiosas, de mentes calenturientas, de mentes privilegiadas. A mi madre no la mentes, ¿sabes? Vamos a tocar todo tipo de temas. Y vamos a empezar con la primera pregunta, que sería: ¿cuál es la capacidad más asombrosa de la mente para vosotros? La capacidad más asombrosa que tiene el ser humano en la mente. Javi. O sea, a mí la mente me interesa mucho, es un tema que me gusta. Voy a decirte que no, pero sí, me interesa. Y me interesa mucho de la mente en sí, o sea, la mente, me interesa mucho la mente. Pero ya si focalizamos, me interesa mucho todo lo que tiene que ver con los recuerdos, la memoria. Me parece que es algo maravilloso. O sea, que tú puedas cerrar los ojos y recordar un paisaje, pero a lo mejor no perfectamente, pero casi perfectamente, ¿no? Y luego... recordar algo y que el cerebro sienta lo mismo que cuando lo vivió. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿No os parece impresionante? O sea... ¿Cómo? Pero lo que más me impresiona de la mente, lo que más me impresiona es la cantidad de cosas que recordamos que es una mierda, o sea, que no vale nada. Que tú recuerdes que el fuego te quema, mola, ¿no? O sea, que te gusta que la cerveza fresquita está rica, pues mola, ¿no? Pero recordar, por ejemplo, yo que sé, que la capital de Madagascar es Antananarivo, ¿no? Y está ocupando lugar ahí, está ocupando lugar, ¿no? ¿Cómo se resuelve un sistema de ecuaciones de primer grado? Pues ecuación, sustitución, reducción, y lo tienes ahí. Y dices, ¿pero para qué? Entonces, eso me impresiona mucho. Me impresiona la cantidad de cosas que recordamos. ¿Y para qué? Yo llevo años queriendo olvidarme de que Bustamante es de San Vicente de la Barquera. Claro. ¿Sí? Y cada vez que sale Bustamante a la tele, hostia, San Vicente. Y al revés también pasa. Y nunca estuve, además. Y al revés también pasa, cuando sale San Vicente y dices, hostia, Bustamante. Claro. Y no hay manera de desaprender algo. Yo estoy con Javier, pero también a mí lo que me sorprende es la capacidad que tiene la mente para poder prestar atención a los 5 sentidos a la vez, ¿no? O sea, que no es ni uno de Dios, que son 5. Digo, o sea, no podrían haber sumado, yo qué sé, vista, oído, gusto en los ojos, hacer un poco de resumen, ¿no? Porque de pronto estás caminando y el ojo te dice, cuidado que viene un autobús, los oídos te dicen, te están pitando de atrás, el olfato te dice, cuidado que vas a pisar algo, ¿no? El tacto te dice, lo has pisado, tranquilo. Es como complicado y me parece a mí que la mente realmente es como que, amigos, paremos, ¿no? Paremos, pidamos la vez y hablemos de uno en uno. O sea, tú crees que la mente hace demasiadas cosas, ¿no? Yo creo que, pobrecita, así andamos como andamos, porque es que escuchar demasiadas cosas. Claro, no nos da tiempo a hacer todo. No. Tú, Pepe, ¿qué crees que...? Hay una cosa que yo creí que iba a salir ya, pero bueno, luego... Yo, la erección. Yo sí. Iba a sacar el tema, sí. Eso es, yo esa iba a sacar. Es más, yo soy más de meterlo el tema, pero... Podéis hacer grupo, ¿eh? Sí, sí. Sí. Yo lo meto y tú lo sacas. Pero mira, que solo con la mente, solo con una imagen abstracta, un olor también, bueno, el tacto ya que te cuento, ¿no? Pero que un jilguero desvalido se convierta en un gusano de dune... Qué bonito, Pedro, qué bonito. Solo con la mente. Pero si ¿puedo cambiarme de sitio ya? ¿No? Eso es lo que yo he dicho. No, ya está. Abundas en lo que yo he dicho, la capacidad de... No, tú hablabas del recuerdo. Evocar, evocas algo, ¿no? Algo, ¿no? No, yo vivo empalmado, o sea, no es que... ¿Y tú, Morgade? Pues mira, a mí de la mente una cosa que siempre me ha roto mucho es que yo creo que es el único órgano del cuerpo que te engaña. Quiero decir, o sea, la mente te engaña. Tú vas por un desierto y te dice, mira, un oasis. No, era un reflejo. Que te jodas. Y no lo hace el resto de los órganos. O sea, tu riñón no te dice, te haces pis, que no. No, te haces pis o no te haces pis, ¿sabes? Pero el cerebro tiene esta cosa que de repente parece como que está jugando en otro equipo que no es el tuyo. Que te voy a putear, vamos. Sí, tío, pero no, o sea, lo hace de manera aleatoria y muy tonta. ¿Sabes lo que digo? O sea, son las 5 de la mañana, me tengo que dormir, mira monstruos en un rincón de tu habitación. Tío, ¿con quién vas? ¿Sabes lo que te digo? No eres mío. Claro. Me gusta mucho esta... ¿Puedo abundar no. y a la vez contradecir? Venga, venga. Adelante. Si es abundar y contradecir, sí. Sí. Si es abundar, no. Estoy de acuerdo, pero tú puedes... Al cerebro le puedes engañar también. Le puedes engañar. El cerebro crees que es muy listo y que juega contigo, pero tú puedes jugar con el cerebro. Por ejemplo, si estás deprimido, sí. El cerebro... Tú te pones un lapicero así... estás sonriendo y el cerebro cree que está feliz. El gilipollas. Dices, gilipollas, me he puesto un puto lapicero Stanley en la boca. Pero el número nota, dos. Él nota todos los músculos así y dices, ya está bien pero este cabrón. Pero tú eres consciente de que el que... De verdad, es así, de verdad. Pero tú eres consciente de que el que dice gilipollas es tu cerebro también. No, no. Hombre, es que, no va a hablar tu páncreas, macho. O sea, que... Aquí hay un juego muy loco de la mente. Bueno, yo quiero que avance el programa. ¿Ves? Como he abundado y he contradicho las dos cosas. Bueno, mi cerebro piensa que yo follo a menudo. ¿Y tú qué piensas? Lo engaño. Todos los días por la mañana lo engaño un mogollón. Yo diría que la capacidad más asombrosa de la mente, la capacidad más asombrosa que tenemos es la imaginación. Pero tampoco lo puedo atestiguar, o sea, me lo imagino, quiero decirte. Una cosa que voy a decir, sí, ¿vale? No tengo pruebas, más razón que vosotros. No hay pruebas. ¿Por qué a nuestra mente le cuesta tanto tomar decisiones? O sea, ¿por qué somos indecisos? Espera, esta pregunta igual no la hago, ¿o sí? No la hago, es igual, vamos a otra. No, venga, la hago, venga, así. ¿Por qué somos indecisos? No te he preguntado a ti, pero bueno, ya. Vale, me miraste. Javier, me miraste. Un argentino lo mira. ¿Qué tenemos argentinos? Lo miras y te hablan ya, ¿eh? Sí, sí. Y si no lo miras, te hablan. Y si no lo miras, te miran también. Cuando lo miras, te hablan a los ojos. Cuando no, hablan y ya está. Habla, Darío. Habla a la gente. Habla a los ojos. Se acaba el mundo, habla. Te miro a los ojos. Mírame donde quieras. ¿Por qué somos indecisos? No sé, yo creo que... Yo tengo dos teorías, pero voy a decir una sola porque como buen argentino te podría decir las dos, pero estamos tres horas, o sea que vamos a decir una. Yo creo que hay una teoría que nos viene ahí un poco de los homínidos, ¿no? Y es el tema este de que cuando teníamos que comer ahí, que éramos monos, tú quitabas el árbol y no sabías si te caía plátano o coco, ¿no? Estabas ahí como, plátano o coco, ¿no? Plátano o coco, tal. Hemos evolucionado y toda la vida la podemos cifrar así, ¿no? O sea, tú ligas a la noche, vas a tu casa y estás pensando, ¿será plátano o será coco, no? O sea, te cae plátano, sigues evolucionando. Te cae coco, muerte, placa, pum, al otro barrio. A hablar con el de barbas, se acabó todo. Y entonces, claro, te dan a firmar un contrato ahí de laboral. No, venga, tú firma, chaval, tú firma, ¿no? Y tú dices, ¿será plátano o coco? Nunca lo sabes, la culpa no es nuestra, la culpa es que la realidad nos ha dado demasiadas opciones. Si nos hubiera dado una, no habría... Vamos, dudas. O sea, que si quemáramos todos los plátanos y todos los cocos, ¿tú crees que...? Si hubiera solo plátanos, no habría dudas. Yeah. Yo prefiero cocos, ¿eh? Hostia, esto... Psicoanálisis diría cosas muy raras. Ya lo sé, ya. No hace falta mucho psicoanálisis. ¿Javi? Yo creo que somos indecisos porque es necesario que seamos indecisos. Es muy importante para la supervivencia del ser humano ser indecisos. No somos indecisos solamente con temas de dinero. Con el dinero no somos indecisos. Por ejemplo... Javi, ¿vamos a Barcelona? ¿Vamos por el AVE o el avión? No sé, tal, tal, tal. Javi, ¿qué prefieres? ¿1.000 euros o 2.000 euros? 2.000 euros, ¿sabes? que la pasta, o sea, el dinero es algo que no... O sea, se toma decisiones y somos indecisos todos. Lo que pasa es que hay gente que lo disimula siendo... Falsos indecisos. Eso es, todos somos indecisos, pero hay gente que lo disimula muy bien. Sí, está diciendo sí seguro, ¿sabes? Bueno, igual no... Y si me preguntas a mí personalmente, yo soy muy indeciso. Además, a mí me convence cualquier persona. Yo escucho un coloquio de la radio, de la tele y tal, y alguien argumenta un tema, lo que sea, lo argumenta y digo, oh, pues sí. Habla el otro y dice lo contrario, pero viene argumentado y digo, hostia, pues tiene razón, ¿sabes? Digo, me voy a dormir. Tú, Morgade, ¿por qué piensas que somos indecisos? Pues no lo sé, o sea, no es gag, es que no lo sé. Yo tiendo a llevar la contraria porque como hablo muy rápido, apabullo. Y entonces esto me va bien ya. para que no se tomen las decisiones que yo no quiero que se tomen. O sea, como yo hablo muy rápido, yo tiro como... voy tirando texto, ¿no? Y entonces, mientras tanto, la gente se va como aturullando y al final hacen lo que yo quiero. Esta es mi técnica básica. O sea, tú no eres indecisa, tú apabullas. No, no, no, yo lo tengo súper claro desde el principio, pero me hago la loca y argumento muy rápido en las dos direcciones hasta que la gente ya tiene como una especie de estupor y me dice... va, lo que tú quieras. Claro, sí, ya está. Basta. Y ya tomo yo. ¿Y tú, Pepe, eres indeciso? Yo soy indeciso... ¿O por qué somos nosotros todos indecisos? No, es que yo solo soy indeciso en una situación, que es cuando subo un autobús regional, no urbano, y está vacío. Entonces me cuesta mucho elegir un sitio para sentarme. Y puedo tardar mucho, prefiero que esté lleno todo el autobús menos un asiento, que sea el que yo ocupe. Y esto es todo. O sea que sí es indeciso. Pero no, bueno, solo ahí. En dinero no, en dinero no. ¿Ves? Dinero no, nadie. ¿Practicáis la meditación? ¿Creéis que realmente es buena para la mente? Yo, ¿no la practicáis o no es buena para la mente? No, yo personalmente yo respeto a todo el mundo, ¿eh? Yo que la gente haga lo que quiera, que se lea libros, que haga lo que quiera, a mí no me importa. Pero a mí no, la meditación no va conmigo. Yo soy un hombre de acción. A mí me gusta, si se pudiera meditar, yo qué sé, pues viendo la tele o haciendo cosas, o, ¿sabes? En actitud física, o sea. Pero meditar, por lo que tengo entendido, tienes que ser introspectivo, vida interior, tienes que relajarte, una actitud, físicamente tienes que estar... Bueno, que no. O sea, yo quiero movimiento. O sea, por ejemplo, si puede meditar en un Fórmula 1, esa como metáfora, entonces sí. O sea, sí meditaría, pero si no, no. ¿Tú meditas más en siestas y cosas así, en el yoga horizontal? Sí, yo medito, digamos, con el subconsciente. Oye, cada uno medita como quiere. Con lo que quiere. Morgade. Estamos en democracia. Yo es que el tema de meditar como que está unido a toda una cosa que me da como un poco de rabia. Enya, tofu. Hay una cosa... Además, incienso. Sí, me cuesta un poco creer en las fórmulas en general. Entonces, esta cosa de... todas estas frases que te mandan así por internet con gatos y sauces, ¿sabes lo que te digo? Esa cosa de... busca dentro de ti, porque todas tus respuestas ya las tenías. Ábrete en canal y ponte a leer, imbécil. ¿Sabes qué te digo? O sea, a mí me da... hay una cosa que el mundo... yo ya soy muy nerviosa, entonces... a mí que me piden que me pare, me da más nervio. ¿Tú tienes una camiseta que pone ¿por qué nadie mató a Jorge Bucay? ¿Esa la tienes tú? Sí, esa cosa de los cuentos con recao, ¿sabes? Las historias con refrán... mira, yo qué sé, ¿sabes? ¿Qué vives tú mi vida? No. Jorge Bucay, con lo que ha llorado en su casa... con lo que ha llorado ese hombre. ¿Tú te imaginas que ahora tengo un ascensor con Bucay y Coello? Bueno, no, yo es que abro la trampilla, corto la cuerda y digo, nos vamos todos. Yo soy el peaje, pero nos vamos todos. ¿Y tú, Pepe? Vamos. Yo soy muy partidario, a mí me gusta mucho. O sea, yo sí, todo el rato soy partidario de practicar la masturbación. ¿O qué era? Meditación. ¿Meditación? Sí. Que den por culo. Darío, el listón está alto. Bueno, ahora ya no. Ya te digo. No, ¿yo qué te voy a decir? Yo vengo de un país, Sudamérica. Ahí no se medita. Ahí, de chiquito, me decía, yo soy meditador trascendental. Ya eres el meditador trascendental toda la vida. Te tocaban el culo. Ahí no se puede. Ahí jugás al fútbol. Esto de meditar trascendentalmente es... No, no. Es cosa de gente rara. Ahí va el meditador, ¿no? Te dicen cosas de meditador. Ahí va, míralo. Meditando. Otra vez, ¿qué? Meditando. Lo que pasa es que luego, entre el boxeo y la meditación trascendental, el boxeo es muy cansado. Hay que andar corriendo para que no te surtan. Yo prefiero la meditación trascendental, aunque esté mal visto en mi país, porque ahora soy europeo. Estas cosas finas de sofisticación las estoy asumiendo, poco a poco. Pero bien. Pero bien. Bueno, vamos con un clásico, y es si realmente hay diferencia entre la mente de los hombres y de las mujeres. Hombre. Empecemos por ti, Darío, para que te lleves los palos directamente. Y tal. Hostia. ¿Está por mí? Sí, sí. Tía, acá me metes en un problema, ¿eh? Bueno, en fin. Hombre, yo creo que hay un problema. La mente de la mujer tiene una limitación a la hora de aceptar... ¡Uy! ¡Que me voy a levantar! Ya has mezclado, sí. Limitación y mujer en la primera frase, mal empiezas. Sí. Bueno, es que lo mismo. Repito, vengo de un continente que estas cosas son normales. Aquí estáis muy liberados. En fin, la mente de la mujer está limitada a la hora de aceptar el borde de la pizza como alimento, ¿no? O sea... Ah, hostia, es que fue ambiguo, ¿eh? Momento. Hombre, sí. Vocaliza bien, vocaliza como súper preciso. No con sí. CH. Vale. A mí me ha escandalizado. Bueno, sí, sé que es muy incorrecto, lo que voy a decir, pero el tema es que la mente femenina es incapaz de reconocer el borde de la pizza como parte del alimento que va a ingerir. Por lo tanto, se come la pizza y deja el borde como si fuera la servilleta que venía o la cajita de la hamburguesa. Perdona, pero yo me como los bordes, que soy un tío, ¿o qué? Tienes mucha testosterona, Ana. No se nota, mira. Pero... Tú seguro que eres de las que está de acuerdo en que la mujer vote, tal, ¿no? Ya, y todas. Lo veo, te veo, te veo. Comedora de bordes de pizza. Pero te veo. Super Acabo chica. De entenderlo. Si las mujeres dejan los bordes, por eso me dejan siempre a mí. Debe ser por eso. Tú, Ana, venga, contra réplica, Ana. ¿Qué diferencias crees que hay? Cantidad, juega... cualidad, más preguntas. ¿Eh? Calidad y cualidad. Cantidad, cualidad, más preguntas. No, yo qué sé, yo creo que se... Hay cosas que uno no, o sea, hay cosas que uno no las puede vivir si no es una cosa. Quiero decir, vosotros nunca pariréis, yo nunca recibiré una patada en los huevos. Esto es así. Es verdad. Esto es así. Entonces yo no puedo entender qué es eso, porque no, o sea, quiero decir, y me lo han explicado, ¿no? Como tienes como un tirón que te va como aquí a la parte de atrás de la cabeza. Yo no me lo, o sea, no puedo ni imaginármelo. Nunca los tendré. Al no tener bolsita, pues no hay golpes ahí, no pasa nada. Pero al margen de eso, en realidad, hay como muy pocas cosas que sean privativas y exclusivas. Luego, en realidad, te pones a hablar y... Pasa mucho con los cómicos, ¿no? La gente que hace como monólogos para mujeres, que o sea, no dan para tanto dos ovarios. Es que luego lo demás es todo lo mismo, ¿no? No sé. Bueno, esto es mi teoría. No se diferencian tanto eso, lo de patada y parir, y lo demás todo igual. ¿Tú, Pepe? Yo, por mi experiencia, ¿eh? Claro, cada uno aquí, yo, según me ha ido en la vida, yo creo que lo que la mente de los hombres está... Tiene un objetivo muy claro, que es construir una sociedad mejor. Las mujeres solo piensan en follar. Es verdad. Sí. Estoy de acuerdo contigo. De experiencia, ¿eh? Sí. Yo lo he vivido. Yo lo he vivido también. ¿Javi? Yo creo que en la práctica no hay diferencias. Hay, digamos, una tendencia diferente del hombre a la mujer. Yo creo que la mujer es más práctica y el hombre es más soñador. Eso es verdad. O sea, hay escritos de porque llegaban los neandertales, los cromañones llegaban a las cuevas y entonces llegaba el hombre y decía, hostia, esta cueva, qué bien, vemos el atardecer por aquí, qué bien que vamos a estar. Y llegaba la mujer y decía, no, aquí no está bien porque el viento da por este lado, el agua está muy lejos, aquí no vale. O sea, eran absolutamente prácticas. A mí mi mujer hoy día, después de llevar 20 años casada, me dice, ¿y eso para qué sirve? Y digo, pues sirve porque me lo paso bien, pero o sea, me puede, pero sirve para algo. Y digo, no, me lo paso bien. Las mujeres son más inteligentes, pero hay cada pava que flipas. Vamos con la respuesta. El cerebro del hombre es más pesado que el de la mujer. Esa es únicamente la única diferencia. No se han encontrado diferencias. Más pesado de insistente, ¿no? Sí. Vamos. Pero te vas a dormir. Vamos a ver, Pepe no va a saber de lo que hablo, pero cuando después de hacer el amor... El poder amor, el hombre, el cerebro del hombre dice duérmete. Y la mujer dice, habrá que me abrace. Es así, es un hecho. ¿Qué es mejor, es peor? No es mejor ni es peor, si insisto. O sea que. Es otro código. Es otro código. A mí me dicen, págame. Bueno, también. Vamos con las pruebas. Empezamos por ti, Darío Adanti. Dime. El periodista y sociólogo Malcolm Gladwell... De toda la vida. Ya lo conoces, no hace falta hablar de él, sabemos todos de quién estamos hablando. Ha propuesto su teoría del razonamiento del trasero. Me gusta. Observando el comportamiento de los consumidores en centros comerciales. ¿En qué consiste exactamente? A, la importancia de que las vendedoras tengan un buen trasero. B, el endurecimiento de los glúteos cuando se entra en un centro comercial. O C, la irritación que provoca que te rocen el trasero comprando. Yo creo que la A. Pues mira, pues crees mal, es la C. Sí, es la irritación que te provoca que te toquen el culo. Vamos contigo, Javi. Walter Freeman. El actor. El científico. Sí. Walter Freeman, que ni siquiera era cirujano, popularizó las lobotomías en Estados Unidos... En los años 40 y 50, para tratar las enfermedades mentales, ¿qué instrumentos utilizaba? A, un picayelo y un mazo. Es todo muy agradable, ¿vale? No lo descarto. B, un serrucho y un sacacorchos. O C, una sierra y un disco de Enrique y Ana puesto al revés. Descarto la C porque Estados Unidos no, Enrique y Ana no llegaron. Me gusta por estrambótico el serrucho y el sacacorchos. Que no será, pero me gusta. Pues mira, es un picayelo y un mazo, sí, sí. Que era mucho. Lo sabía, pero era, vamos, muy sencillo, además. Para armar cachondeo. El síndrome de Capgras es un trastorno mental que consiste en A, no entender los gestos, B, no reconocer las caras, o C, pensar que eres un sándwich de jamón continuamente. No reconocer las caras. ¡Correcto! Vamos contigo, Morcade. Adelante. El coro es un tipo de trastorno mental que solo se da en China, que normalmente va asociado con una depresión. ¿Qué piensa el paciente que sufre con este trastorno? A, que su pene se cae. Esto no es trastorno, esto es lógico también. Pero bueno. Eso pasa. B, que el pene se va reduciendo progresivamente, como es el síndrome de Ally McBeal, ¿sabes? O C, que las personas son como pollas que hablan. Hostia. Pueden ser las tres cosas. Es pene que cae, pene que reduce, pene que te habla. Bueno, como experta en penes que soy, yo digo penes que te hablan, pero como imagen. No, bueno, son, es que las personas son como pollas que te hablan, grandes. Sí, esto. O sea, la imagen de que de repente tu madre sea un enorme pene que te dice ¡ya está la cena, Juan José! La imagen, ¿sabes? De un pene enorme, no sé. Quiero conocer a tu madre. Es el B, el pene que se va reduciendo progresivamente. Si al final le gustan los penes enormes. Eso... Sí, al final todo. Dicen que no, pero... Bueno, hemos llegado al final del programa, por lo tanto tenemos que dar los regalos para las personas más ilustres y más ignorantes sobre el tema de la mente humana. Yo creo que la persona que más le hace falta recapacitar y relajarse es alguien que no lo ha hecho nunca y nunca ha meditado, y es el argentino. ¿Quién será? Ana. Un balón de yoga fantástico de 12,95. Que te lo tienes que hinchar, tienes que hacer. Esto, estimulación de próstata, ¿no? Sí, vale para todo. Balón prostatario. Y para Morgan. Me gusta. Para que siga cultivando su cerebro, que lo tiene muy cultivado, este gran cubo Rubik, ¿vale? Yo fui a un campeonato de cubo Rubik cuando era crío, sí. No lo gané, por eso estoy en Canal Plus. Vale. Para ti, para que lo disfrutes. Muchas gracias. Y a todos ustedes, emplazarles a la próxima grabación de Ilustres Ignorantes. Como siempre, un placer.